buongiorno, ya que dijiste, ya que me dieron pie, claro. Y ustedes, bueno, amén de que a veces la pronunciación Santa Rosa, yo soy Santa Rosa, claro. De la Cosa Nostra, tengo doble ciudadanía, hoy es el día nuestro del inmigrante italiano, así que, bueno, todo más que bien. ¿De dónde es originaria la familia, Carlos? De la zona de Porcia, Bordenone, cerca, el norte, de Venecia, por esa zona. Ah, mira qué lindo. Bueno, por esa zona, el abuelo vino. Yo soy oriundo de Quemuco. Conozco la zona en general, no en particular, porque cuando anduve muy a las apuraditas, digamos, como para más como de turismo y no para hacer ver la historia familiar, es una pendiente. Sí, mi abuelo llegó a la zona de Bahía Blanca después de la guerra del 14, pues, había estado prisionero de guerra y demás, y bueno, llega a la zona de Bahía Blanca y después ya se asientan en Quemuquemú. Yo soy oriundo de Quemuquemú, tengo mi mamá, mi hermana en Quemuquemú. Después me vine, por cuestiones personales, a Arata a vivir a los 20 años y por eso estoy en Arata desde ese entonces. Bueno, Carlos. Sí, acá somos dos tanos también, Gavazza y Cucchiarini. Bárbaro. Carlos, a ver, contanos un poquito. ya aumentó, porque es a partir de junio. La tarifa a partir de los consumos de junio, sí, tal cual. Sí, ustedes saben, porque hemos conversado alguna otra vez, en La Pampa, a partir de la asunción del gobernador Cilioto, se creó una comisión revisora tarifaria permanente entre representantes del cooperativismo pampeano a través de la Federación y la Secretaría de Energía, donde los representantes son, bueno, no solo el secretario de Energía, sino gente de APE, la presidenta de Pampetrol, digamos. En ese ámbito, permanentemente, nosotros no nos juntamos solamente para por el tema de aumento. Lógicamente, que dentro de la revisión tarifaria, el tema de los costos es algo, bueno, casi permanente. Lamentablemente, en Argentina y en el contexto a veces que nos toca inflacionario de hace muchos años, hay que ir revisándolo. Pero muchas veces donde hablamos también de cuestiones que tienen que ver con calidad, con otras cuestiones del sistema, ¿no? Sí. Esto ya lo veníamos, bueno, monitoreando permanentemente por una cuestión de los costos, ¿no es cierto? O sea, las paritarias y demás. A medida que va aumentando los costos de prestación, eso se tiene que ir viendo reflejado en la tarifa. Lamentablemente, ya digo, a veces para la gente, pero no hay forma de que funcione un sistema donde nuestros ingresos son por tarifa de servicio si uno no va acompañando el incremento de costos. En Nación vieron que también se venía hablando hacía tiempo, primero iban a los aumentos, podían ser a hacer en mayo, después se dilataron las audiencias públicas y demás. Después que las audiencias se hicieron en mayo, se dio también los aumentos que iban a hacer del mercado mayorista, digamos, de lo que le aumenta Nación a provincia, a APE. Y bueno, ya con esos valores, más los valores nuestros de los costos, ya digo, paritarios, inflacionarios, de materiales y demás. Bueno, buscamos siempre tratando de acordar lo menos posible también para el impacto de la gente y demás. Bueno, se logró este acuerdo donde va de entre un 17 y 18%, 17,5% para los residenciales, porque tiene que ver también muchas veces por los niveles de consumo y demás, pero es más o menos promedio. Y para los no residenciales, lo que son, digamos, comerciales, rurales o industriales y demás, un poquitito más, va entre el 20 y el 22. El gobierno también sigue poniendo a una parte, que son 35 millones de subsidios, que se reparten, digamos, proporcionalmente a una fórmula que viene a funcionar como un fondo compensador tarifario, porque ustedes saben bien, porque lo hemos comentado en alguna otra oportunidad, que en La Pampa existe un único cuadro tarifario para toda la provincia de La Pampa. Vale lo mismo acá en Arata la energía que allá en Santa Rosa, pero a veces las escalas de las instituciones, en este caso de las cooperativas, no son las mismas, entonces eso lo compensa el Estado, y ahora estamos realmente también trabajando, abocados, a ver cómo se formaliza y cómo se institucionaliza ese fondo compensador para que no sea siempre por ahí dependiente del gobierno con subsidio, sino por ahí que lo absorba la misma tarifa, digamos, el mismo sistema. Así que bueno, por eso estamos llegamos a esto. Carlos, le consulto por la cuestión de las telecomunicaciones. El otro día la CPE, si bien entendemos que es una cooperativa particular en la provincia, es la más grande, planteaba la necesidad de que a nivel nacional también exista alguna compensación en ese rubro, el de las telecomunicaciones. ¿Eso lo notan en otras cooperativas de la provincia también o no? Sí, cuando hablamos de asimetrías y asimetría de escala, ustedes saben bien que también a veces como provincia, ¿no es cierto?, a nivel nacional, no es lo mismo lo que puede ser provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, a lo que es provincia de La Pampa, ¿no es cierto? Esas asimetrías existen en todo, y después, lógicamente, como vos dijiste, si bien Santa Rosa es particular, también las asimetrías que hablábamos recién eran el sistema provincial. No es lo mismo una ciudad capital que un pueblito de 1000 habitantes. Y sí, coincido totalmente, debería ser así. ¿Por qué? Porque todos sabemos de que a veces en los lugares más grandes, en los lugares donde, bueno, la escala es distinta, los negocios en líneas generales, ¿no? ¿Sí? Se plantean también de una forma distinta. Por eso también en esos lugares más grandes, y ya hablando cuando hablamos a nivel nacional, no estamos las cooperativas, están los privados. ¿Por qué? Porque en realidad ahí sí los números son otra forma y suelen ser rentables. Donde no es rentable en realidad es en el interior. Entonces coincido totalmente con las expresiones de la CP. Bien, y luego otra consulta. El gobierno ha vuelto a agitar un proyecto que en su momento ya había hecho público, que es la posibilidad de provincializar la distribución del gas en La Pampa. Sí. ¿Esto tiene un viso de realidad, de cuestión que pueda concretarse realmente? No, bueno, nosotros no lo sabemos. Nosotros, primero que no estamos en ese servicio, no sabemos cuestiones por ahí legales y demás. Entendemos que desde el primer momento que lo plantea el gobierno, pues seguramente debe tener posibilidades. Obviamente que dependerá en el momento que bueno, pero que digo, la concesión. Le hago pero la consulta en la práctica, porque el Estado anunció al movimiento cooperativo como aliado en esa en no, eso no, que pero sería a ver, histórico. Yo lo que, a ver, lo que yo te digo, a ver, yo te estaba respondiendo en cuanto a que se pueda, digamos, poner en manos, porque el gobierno que dijo que esa privatización que hoy o ese servicio que hoy está en manos de una empresa privada, la pueda tener el Estado a través de Pampetrol, lo nombró específicamente, y luego la distribución en cada lugar nomás la cooperativa. Eso, en realidad, es totalmente factible, porque sería lo mismo que replicar el sistema eléctrico. La Administración Provincial de Energía es la que compra en el mercado mayorista, es la que hace el transporte, la distribución en alta tensión, si se quiere, y nosotros, desde la puerta de nuestros pueblos hacia adentro, nos encargamos de la subdistribución. Tranquilamente, ese esquema es replicable. Yo a lo que me refería que no lo sé en cuanto a, bueno, cuestiones legales, en cuanto a la privatización en sí, a la concesión. En el resto, en la práctica, tranquilamente, y entiendo que qué mejor es que las cooperativas que estamos en todo el territorio de la provincia de La Pampa, que tenemos expertise en la prestación de servicios públicos, esto es un servicio. Así que creo que estamos en condiciones inmejorables y lo vemos muy muy saludable y con mucho beneplácito. ¿Recuerda cuándo vence esa concesión? El 26. Ah, el 26. El 2026. 26. Sí. El 26, sí, exactamente. Recuerden que en su momento, durante el gobierno del ingeniero Berna, también cuando en realidad había problemas tarifarios y de abastecimiento, también se dijo, bueno, se intuyó como diciendo, che, acá, ¿se acuerdan que los barrios no le estaban dando las conexiones a los barrios? No querían ampliar las redes. No querían ampliar, exactamente, como que no estaban cumpliendo quizás con parte del convenio. Ellos aducían de que las tarifas en ese momento estaban bajas o congeladas. Bueno, ya en ese momento ya se había dicho, bueno, en definitiva, si Camusi no está cumpliendo, como pampeano podemos tomarlo y al servicio y pero bueno, esto ya es una cuestión ya más puntual de una finalización de una concesión, así que la verdad que lo vemos muy bien y ojalá realmente se concrete, porque serían recursos que quedarían en la provincia de La Pampa, sin ninguna duda. Carlos, no sé si quedó algo que nos quiera comentar, si no, gracias. No, por favor, para mí todo clarito. Les mando un gran abrazo y que tengan un buen fin de semana ustedes y toda la audiencia.